Ese era el mensaje de Pablo. ¿De Pablo? Va de Marcelo. Y llegó otro mensaje. ¿De nuevo? Sí, creo. ¿Ya me micrófono 2? De comunidad Ubuntu. Ya. No, pero eso te... Ahora. Ya traigo a la entrevistada. Venga. Pero Amanda, tú también puedes ir. Sí, ¿acaso no tienes que ir? Después vamos a ir con sección de animales perdidos. Después de la entrevista. Y que pueden mandar mensajes. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. Ay. ¿Qué hago? Habla ahí. ¿Tu comida favorita? Lasaña. A mí también. ¿Carnívora o vegetariana? Vegetariana. ¿No comes carne? No, no como carne. ¿Y huevo? Yo tampoco como carne. ¿Huevo? Yo sí. Tampoco. No soy vegetariana. Porque como huevo. No eres vegana. ¿Y qué? ¿No? ¿Yo igual? Sí, igual que. Pero... ¿Como huevo? ¿Come huevo? En ocasiones especiales. Yo como huevo, pero no me gusta el huevo así como... A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta, solamente lo como en horas especiales, por ejemplo, en pastelitos o en esas cosas. Y sobre todo maqueques. Sí. Claro, los maqueques, vi un video que los metían en agua y era como una tela. Eso no me importa. Ya, ¿y cuál es tu animal favorito? Ay, los gatos. A mí igual. Sí, a mí igual, son tan bonitos. Y los perros. Y los míos, los hurones. Después de los gatos, los hurones. A mí después de los gatos. Yo casi me compro un hurón. Después de los gatos, nada. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Ah, me gusta pintar, me gusta hacer cosas, inventar cosas, hacer mosaicos. A mi mamá también hace mosaicos. Sí, mi papá también. Podríamos comer Por ejemplo, hacer manualidades, ¿eso te gusta? Me gusta, sí. Me gusta pintar, recortar. ¿Se te ha perdido algún animal con la sesión que va? Ay, no, me daría mucha pena. ¿Qué cosa? Es que si me perdiera un animal me daría mucha pena. No, pero ¿se te han perdido? Cuando chica. Cuando chica. ¿Qué se me perdió? Una vez se me perdió... un perro que teníamos cuando éramos bien chicos. Entonces, ¿podrías comentarlo ahora para ver si... Pero no, pues sí, cuando era chico ya el perrito ya está más que muerto. Pero, yo creo que ni queda ni hueso. Pero me acuerdo, sí, que me dio mucha pena y mucho miedo de que no sabía cómo iba a estar, qué le podía pasar. O sea, buena idea que ustedes tengan una sección. Donde poder encontrar los animales perdidos. Por ejemplo, a mi mamá se le perdió su bicicleta. Se le perdió, se la robaron. Y también se le perdió, se la robaron otro, un MP3 que creo que llevaba 3 días. Hablando de animales. A mí me robaron un triciclo cuando era guagua y a mi mamá casi le roba la bicicleta porque... Mira, estaba la bici afuera, en el patio de afuera, o sea, la peor idea del mundo. Pero lo bueno es que mis papás vivían en la pieza, en la primera pieza de la casa. O sea, que si había un fuerte ruido iban a escuchar. Entonces, ya entraron y se pasaron la bici, como la pasaron, ¡pa! Sonó porque rebotó. ¡Pa! Y ahí se despertaron y fueron a buscarla, pero lo bueno es que los frenos se pusieron malos y se frenó. Y salieron persiguiendo al tipo con mi perro, mi mamá y mi papá. Y el tipo, o se sacrificaba y dejaba que se lo lleve la policía, o soltaba la bici y se iba corriendo. Y adivina qué hizo, soltó la bici y se fue corriendo. Ya. Soltó la bici y se fue corriendo. Ya, un paso adelante. Y acá nadie... Los ladrones casi siempre se salvan. Dijo casi, dije. Porque a veces ya hemos ladrado en la cárcel, ¿eh? Tiene otra radio. Otra persona. Traidor. Y ¿cómo se llama esto que? Y tú, por ejemplo, ¿has salido otras veces a la radio o internet? Hace mucho, mucho tiempo, cuando viajé a México y volví, me entrevistaron porque me preguntaban dónde había estado y ¿en la tele? A contar. No, no, nunca tan famosa. Es que en la radio. Es que nosotros aparecíamos en la tele, somos famosos. Ah, bueno. Radio. No aparecimos en la tele. En la radio. No, yo aparecí en la radio nomás. Y en Facebook. Yo aparecí en un documental. No, ¿por pero qué? Yo lo vi en Facebook. O en la tele, no sé. ¿Sí? No era más cuando está por el consultorio, ex consultorio de Cerro Florida. Porque antes lo querían demoler y hacer un edificio. Y se lo tomaron. Se lo tomaron y todo eso, y vino el alcalde y todo eso, y grabaron y aparecía en la tele. O no sé si en la tele, pero también. Y al final de eso, yo tengo un perro que se llama Lobo y apareció al final. Como estaba sentado en una escalera, mirando, y al final miró para otro cosico. Como, ¿qué, mirando qué para extraño? Como, ¿te sentiste emocionada? Chon, chon, chon. Y se había cantado un perro mirando. O sea, y le quiero decir el número de esto. WhatsApp. El número de WhatsApp. +569 9622 9748. De nuevo, repetimos. +569 9622 9748. Repito. Repetimos. Repito. +9. 3929. Ya, ahora repetimos la última vez. +569. El número también está en el Facebook de Radio Placeres. 5699 622 9748. Ya. Y como escucharon, el número también está en el Facebook de Radio Placeres. Repito, Facebook. Ya, Facebook. Facebook. Da. Y significa libro de cara. Claro, el libro de caras. Oye, ¿les parece? Le agradecemos a Isabel la entrevista. Y nos vamos a música para después hablar del encuentro por la niñez. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, después. Ya, vamos con música. Believer, mía, que yo la puse. ¿Y tú quieres poner una canción? Ya. Vamos con la música. Chao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Never lived, never. limited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't. Canción tan brígida. O sea, no, que no me gustó para nada. Hubieran visto el video, o sea, sale mucha sangre. No, sangre. No tanto, pero igual. Odio los videos sangrientos. ¿Sabes que no es sangre? Es pintura. Odio los videos sangrientos. Bueno, menos Star Wars. Eso me encanta. No, no es sangriento. O sea, que repitió. Es sangriento, pero. La Dini, eso va para. Sangriento. Oigan, la sección de animales perdidos. Y sí, a mí se me perdió una tortuga. Que la dejé afuera y se me quedó afuera y se me perdió. Y una se me murió porque no podía caminar. Y se fue así. ¡No te voy! ¡Libertad! Emilia, tus tortugas han muerto por muchas maneras. Uno, la Lore las dejó al sol. Y se murió. Dos, y una se murió. Dos, la dejaron sin agua. Sí. Tres, la dejaron con mucha agua. Caleta, partes muertas con la tortuga. No, solo te he contado esas cosas, pero esas son. Latina se hubiera muerto ahí. Latina, no las tortugas, las tortugas felices. Latina, mi Tina. Ya, yo había muerto de agua. Estaba diciendo, no es que. También que ya están muertos los animales, pero no importa. Y que. Y a mí se me perdió un gato que se llama Canelo, que lo hacemos siempre, es muy lindo. Y es tierno. Sí, y es mamón. ¿Y a ti, Cal? Un gatito que se llama Plumito. No tiene collera, así que, ojo, por favor. Tiene un punto en un lado, es totalmente blanco, menos una parte de la nariz. Y la pata. Y la otra pata. Dos patas, una de atrás y una de adelante, y tiene un punto en un lado, parece que ya lo dije, y es radical, y es muy tierno, y es grande. Regalón, y más encima, cierren el micrófono 3, por favor. Y el 2, y el 1, perdón. Vamos con un saludo. A ver, por favor. Ya, el saludo de Amanda, que lo hiciste para acá y para acá se llama. Darte un abrazo calentito sería adorar el calor santiaguino. Y les quería pedir una recomendación. Si voy a Valparaíso este fin de semana, ¿qué me recomiendan llevar? ¿Ropa de abrigo? ¿O no tanto abrigo? ¿Cómo está el clima por Valparaíso? Un abrazo. Muriel, una auditora. Ya. Mariel, te recomendamos llevar así como ambas, porque espérate, así como... ahora sí mejor otro, porque cerramos el dos. Ah, ya, bueno. Sí, ya, no, ahora no, lo vamos a decir de nuevo. No, Amanda, ese hay que abrir. Ya. Sí, porque se escucha. Ese es el 2. Es el 2. Es el 1. Mira, ese es el. ¿Ahora se escucha? Bien. Este es el 3. Este es el 3. Ahora solo el 3. El 3. Y los otros apáyalos. Pero el 3 en el medio. Ya. El mensaje. De nuevo, que tal vez no se escuchó. Saludo gigante para las chicas y los chicos de Animal Mix. Les mando un abrazo desde acá, desde Santiago, desde el calor santiaguino. Y les quería pedir una recomendación. Si voy a Valparaíso este fin de semana, ¿qué me recomiendan llevar? ¿Ropa de abrigo o no tanto abrigo? ¿Cómo está el clima por Valparaíso? ¿Terminó? Sí. ¿Terminó? Sí. Ah, ya. Termina. Aquí ahí te recomendamos muchas cosas. Deberías traer abrigo y también mucha ropa muy veraniega y muy abrigada también. Sí. Porque ahí... está templado acá. Sí, hay días como que está lloviendo. Y la otra vez es súper fuerte y al otro día solcito para ir a la playa. O sea, como que hay super demasiado sol. La otra vez estaba lloviendo en la noche y al siguiente día estaba más caluroso que no sé qué. Sí, eso es verdad. Sí, en las noches, para las noches tienes que llevar abrigo. Si es que vas acá. ¿Y cómo se llama? Muriel. Y saludos también a Muriel. A Muriel. ¿Quieres Uriel, mandar Muriel un mensaje? ¿A quién? ¿Va una canción? Tal vez. Pero ahora le avisamos algo. Las canciones aparecen al final. Sí, por si ¿con qué? ¿Vamos con canción? Ya, vamos con música. Y manden mensajes de animales perdidos. Ahora vamos con música. Está pasando, un portal multidimensional se ha abierto. Beastifer llega a causar todo tipo de tormentos. El tiempo ya no importa, pues este se ha detenido. La existencia está de cabeza y no tiene sentido. Yo y mi tío formemos el cambio alrededor. Todo ser viviente corre hacia evita la destrucción. La salvación puede ser un cañón que lanza energía, más un error fatal a Ícaro nos costaría. Bill capturó a mi tío y lo convirtió en piedra. Cegado intento yo pelear, pero no es suficiente. Cypher toma los tres diarios que yo tenía y los quema mientras dice el héroe le espera la muerte. Después de este tormento voy en busca de Mabel, pero me encuentro con Wendy, yo no lo podía creer. Le cuento todo y juntos vamos a traerla de vuelta, pero Bill ya lo sabía, ya sus matones sueltan. Nos acorralan y capturan para poder entregarnos. Manos era tan fácil que él logre llevarnos. Tomamos la llave de Gideon, que es del candado, de donde está Mabel en el sueño que ha creado. Con un auto nos vamos directo hacia la burbuja, esquivando adversidades ya que Wendy maneja. A duras penas logramos llegar, más nos sirvió de nada, ya que Gideon nos alcanza y otra vez nos acorrala. Imposibilitado hablo y convenzo a Gideon de que deje de ser egoísta y gane el cariño de Mabel y nos ayude en esta que es nuestra lucha. Pensé que no ayudaría, pero esta vez sí escucha. Ya sin interrupciones quitamos esas cadenas, sin saber qué hay adentro entramos para ir por ella. Adentro no hay nada, parece un vacío infinito, pero el suelo colapsa y nos lleva a un mundo distinto. Todo lleno de colores, la alegría es la que abunda, pero no confiamos en nada y seguimos con la búsqueda. Picamos ¿dónde está Mabel? Vamos directo ahí, pues sabemos que esto es falso y se hizo con magia de Bill. Tras luchar con los guardias logramos encontrarla. Parece que está atrapada, pero esa respuesta errada, ya que despertó y explico que ya ha creado eso a base de que ella sufrió. Ya la realidad detesto. Comenta a Susie y Wendy de que acepten este mundo, que concede todo lo que quieras, pero no se abundo. Infundo mi ideal en ella para que despierte y se dé cuenta que es un mundo muerto, que es un mundo inerte. Esa lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro Magedón. La lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Majedón. Más no cede y me acusan por inquebrantar las reglas. Ahora tengo que autodefenderme en la corte bizarra. La única solución es que abra mi corazón y así más veces se dé cuenta de que esto no es la solución. Lo he logrado, pero ahora todos nos están cazando. Huir parece imposible, están en todos lados. Nos montamos en pato para largarnos de aquí. Mabelandia ya no existe, ya que ya le dimos fin. De vuelta en la realidad, vamos a la cabaña. Dentro soy el sospechoso y voces extrañas. Entramos bruscamente a enfrentar lo que hay adentro. Sorpresa, están todos, este fue un gran momento. Cuento todo lo sucedido y viceversa. Parece que se ha rendido y escondido como presa. Rechadas, esto no puede ser. Tenemos que atacar, guiarnos con la ayuda de algún tipo de plan. Y lo ponemos en marcha con la ayuda de Magukes. Pieza a pieza, todos están afuera siguiendo la búsqueda. Juntando todo en una sola pieza. Desde que va a ser un enorme rompecabezas. Un arduo trabajo, todo está terminado. Repasamos lo planeado para que no haya fallos. Llegamos ya con Cypher para empezar la batalla. Pero envía sus secuaces, creo que no subestima. Uno a uno, sin muchos problemas, vamos derrotando. Sigamos el objetivo principal ahora andando. El Cypher ha llegado, pero no es de importancia. Sino que es la distracción para dirigirnos hacia la pirámide en el aire y rescatar al tío Forel. Es la única solución de terminar Armagedón. Tras descongelarlo, continuamos lo acordado. Y él nos cuenta cómo hacer el ritual que necesitamos. Es unión de 10 personas para realizar el hechizo que Cypher tiene que sellar. Pero un problema entre mis tíos hace que esto falle. Y la pérdida de tiempo provoca que Cypher llegue. Nos encierra y atrapa al tío Stan y al tío Ford para entrar en su mente y así ver sus pensamientos. Pero un descuido hace que logremos escapar. Es en vano, pues otra vez nos logra capturar. Eso como consecuencia hace que se haga el trato de que Bill entre la mente del tío Ford y obtenga el trato. Ya, ahora sí, porque... Oigan, cortamos la canción porque era muy larga. Dura 7 minutos con 37 segundos. Si la quieres terminar de escuchar, búsquela en el nombre... Gravity Falls Rap. Gravity Falls Rap. Rado Magedón 1,2,3. Una... Final. Y final. Esa canción está basada como en los últimos capítulos del Apocalipsis. Ajá. Ya, ahora vamos a mandar un saludo de una amiga nuestra. Sí. Tres. Ya. Se llama Freya, por favor. Freya. El 2. Sí. A mi amigo Guarén, que me vino a visitar desde Copiapó, y además lo quería invitar a mi cumpleaños este sábado a las 4 de la tarde en mi casa. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¿Vas a ir a ¡Vas a ir cumpleaños de la Freya! ¡Feliz cumpleaños, Freya! ¡Mi papá tuvo el cumpleaños ayer! ¡Mándale saludos! También mandar saludos a mi papá. Freya, yo no voy a poder estar el sábado. Yo me voy a ir a viajar a Perú. Lo siento, Freya, yo este sábado voy a... ¿Este sábado? Sí. ¿Este sábado? No, el próximo sábado. El próximo sábado no voy a poder estar. No voy a poder. Y además vamos... Espera, estoy hablando. Me voy para Santiago todos los fines de semana. Y además... Casi todos juntos vamos a ir a una obra en la plaza. Sí, pero eso a las 9 podemos ir. Es a las 9 de la noche. Podemos celebrar tu cumpleaños ahí. Te invitamos a eso donde regalan tu cumpleaños. Yo lo invito. No, yo. Ya, y salud también. Muchos saludos a Freya y a Sandy. Yo fui el que le... ¿Tío? Le dije a todos. Bueno, a tu tío, primo, hermano no. Bueno, al que viene de Copiapó también, ¿ya? Al Guarén. ¿Guarén? Sí, algo así. Vamos a estudiar. Ya. ¡Chao! Ahora vamos a ir solamente con música. Eso sí, terminen mi canción con la música de los zombies. Tienen que terminar. No, Mati, no terminas cuando se... Bueno, ahora... otro mensaje. Llegó otro mensaje. ¿Cuál? No sé qué era. Deja ese abierto y cierre. Saludos a los Mati y a todos los chiquillos, chiquillas, ya lo escucho todos los viernes, me encanta todo lo que hablan y la música, todo acá. Y Mati, mándale saludos al Gabo, que día está de cumpleaños, mañana te esperamos, que lo van a pasar súper bien. Un besito, los quiero. Mándale cumpleaños a alguien. ¿Cómo mándale cumpleaños? Pone de nuevo el mensaje, Emilia. Saludos al Mati y a todos los chiquillos, chiquillas, ya lo escucho todos los viernes, me encanta todo lo que hablan, y la música, todo. ¡Carla! Y Mati, mándale saludos al Gabo, que día está de cumpleaños, no. Mañana despedimos. Sí, ábrelos, ábrelos, micrófonos, ábrelos, ábrelos. Ya, ábrelos. Hola, Carla, oye, saludos, Gabo. Oye, Carla, hoy voy para el Kiko. Hoy. Bueno, saludos a Carla. Carla, sí. Saludos a Carla y a... Carla, voy a mandar mensajes por si acaso. ¿Pero por qué crees que me tengo que mandar uno? No, canciones. Yo de mañana. Sí, bueno, y vamos despidiéndonos porque ahora vamos a quedar con canciones. Música. ¡Adiós! ¡Trailer! ¡Adiós, trailer! ¡Me toca!